Villa Villa, la de la canción ranchera. Lucha Villa, Lucha Villa, orgulloso México de ti. Fiesta es para ti, mi reina. Sí, señor. Lucha Villa, Lucha Villa. Lucha Villa es mi reina, y por eso canto con el corazón. Lucha Villa, Lucha Villa, la de la voz bravía. Lucha Villa, Lucha Villa, la de la canción ranchera. Lucha Villa, Lucha Villa, orgulloso México de ti. Lucha Villa. ¿Dónde está la persona a